Saludos, queridos oyentes, a una nueva edición de este, vuestro programa, Clave de Jazz. Hoy con una presencia invitada, mi querido hermano está aquí, desde el cual le tengo que agradecer el que podamos realizar esta nueva edición, gracias a que mi equipo no está del todo en condiciones para poder emitir, y él es el que se ha prestado para que podamos hacerlo. Un saludo, querido hermano Abel. Pues nada, simplemente a compartir un poco de música con vosotros y poner mi granito de arena a este magnífico programa. Bueno, y desde aquí también saludar a nuestros queridos compañeros, Fran J. Saavedra, de Confusión, o Luis Pérez, de La Casa de Ratón, y a José Antonio Martínez Ponce, de Black Soul. Bueno, también es verdad, Jesús Hurtado, que empezó la semana pasada con el programa Fantastic, que entre todos estamos haciendo, intentando dar a la gente una nueva visión de la música, de las tradicionales radiofórmulas, romper un poco con lo normal. Y vamos a comenzar pues con un tema que precisamente tú me has recomendado. Sí. Tal, ¿cómo se llama? Wade Larson. Sí, Wade Larson y Gabriel Mark. ¿No? Gabriel Mark. Bueno, Wade Larson hace una pequeña aportación en este tema. Pues mira, vamos a ir con el tema de Wade Larson, lo dejamos que lo escuche la gente y vamos para adelante. Whoa. Bueno, y según me contabas, este tal Wade Larson tuvo una presencia un poco inesperada, ¿no? Para... Bueno, él cuando era jovencito trabajaba, bueno, él es canadiense, estaba trabajando en un hotel y este tío, pues, resulta que un buen día, pues, un accidente hizo que uno de los miembros de la banda que tocaba en el hotel no pudiese asistir. Él tocaba la flauta en aquel entonces y empezó su carrera artística. Y bueno, pues hasta día de hoy. Bueno, también decir a la gente que tenemos, se me ha olvidado antes, decir que tenemos nuestro grupo de Facebook en Clave de Jazz. Si buscáis en Clave de Jazz por grupos, buscáis el grupo de Clave de Jazz y ahí os podéis dar de alta. Y luego también de recordaros que la aplicación TuneIn podéis buscar Radio Esperantia, ahí aplicáis y lo podéis a través de vuestro smartphone escuchar nuestra emisora y nuestro programa. Vamos a escuchar también ahora, había programado a uno de los grandes, que va a venir este año, está previsto que venga al Festival de Jazz. Al Festival de Jazz de aquí, de Alicante, Fijazz 2013. Uno de los platos fuertes, no es la primera vez que viene, al Jarro estuvo ya en el año... Estuvo en San Javier. Sí, yo recuerdo San Javier, pero también estuvo aquí en Alicante, unos años después de San Javier. Y luego también años después estuvo también con George Benson en la gira que hicieron aquella juntos. Bueno, sí. No nos vamos a liar mucho más. Vamos a poner el tema Black and Blues, que es uno de los temas para mí estrellas de este disco. Y vamos a de uno de los temas estrellas, decía, de Jarro. Y nada, os lo dejo aquí enterito para que lo podáis escuchar. Este Black and Blues es Al Jarro. Watching. Bueno, y vamos a seguir con esta versión, entre comillas, accidentada del programa en clave de jazz. Nada, vamos a continuar con un batería nacido y crecido en Filadelfia, que está, se crió en un entorno, pues dicen que era vecino del mismo vecindario que Bill Cosby. Bueno, este trabajo lo publicó en el año 2009, se llama Star Power. Hizo una versión del tema, del Road With You de Michael Jackson, el tema maravilloso, a mí me encanta, es una pasada. Hay otras versiones, creo que Chuck Lowe, tengo yo también una versión por ahí que hizo de este tema. Esta también está muy bien, de hecho la he elegido al programa porque es un temazo. Y bueno, no sé, a ver si te gusta. ¿Tú qué crees? Bueno, vamos para ello, ¿no? Buena. guitarrista que oíamos este tema, deciros que es Ray Parker Jr., aquel que cantaba el tema aquel famoso de del tema Ghostbusters, de la banda sonora de los cazafantasmas. Vamos a continuar con otro guitarrista, ¿no? Sí, ahora vamos a poner a Paul Brown, que para mí es uno de los grandes, ¿sí?, de la guitarra. Yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, deciros que hace poquito ha estado cerquita, ha estado en Mallorca. Palma de Mallorca, en el Festival de Jazz de Mood Jazz. Y bueno, pues nada, espero que os guste este tema. I get the feeling, ¿no? I get a feeling de Paul Brown. Y bueno, un tema de Johnny Guitar Watson, que hace una versión increíble. Vamos a escucharla. Such a feeling, I can't explain, my dear, but what a feeling. Oh, what you do to me, babe, what you do to me. I used to be the one as cold as I could be. Nobody made me do a thing now. I guess I met my match, 'cause you put an end to that, yeah. And now I'm like a puppet on a string, yeah, yeah. I get a feeling, baby, when you call my name. I get a feeling, yeah, feeling, baby. Baby, it's a shame, but what a feeling, yeah. Baby, what you do to me. Oh, what you do to me? Come on. That's you. De mayo, ¿no? Estuvo con gente como Michael Linton, por ejemplo. También estaba Rick Brown, entre otros. También otro chaval que se llamaba Mark Mashak. Bastante bueno también con la guitarra. Tuvo que estar aquello espectacular, ¿no? Sí, yo me imagino. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, porque el festival de jazz que vamos a tener aquí en Alicante, eso va a ser palabras mayores. Vamos a continuar con músico europeo, en este caso italiano, como no podía ser de otra manera, del sello Shema Records, uno de los sellos para mí referentes en Europa, que por ejemplo promociona a gente como Aaron Tischer, Nicola Conte o a Alessandro Magnanini, entre otros. Como os he dicho antes, la mayoría de ellos son italianos y hacen jazz muy cuidado, muy, muy, como digo yo, de terciopelo negro. Voy a poneros este tema, Another Waltz, que es una maravilla, de, como decía antes, Gerardo Risina. We'll be right back. Bueno, no teníamos hoy preparado un clasicazo, porque dada las... Pero esto yo creo que se podía acercar a lo que es el tema clasicazo de hoy. Es de, como decía antes, Gerardo Frisina, del sello Chema Records, y esto lo grabó en un LP del año 2010 que se llamaba Join the Dance. Vamos a continuar con un cuarteto de voces llamado... creo la semana pasada os puse un tema de ellos, una versión de Stevie Wonder del Boogie on Trace Woman. El grupo se llama Cadence, son canadienses, y el LP en el que está incluido este tema que os voy a poner a continuación se llama 24-1 del año 2005, y el tema elegido es un tema llamado Blues on Sunday. Terminamos con el grupo Cadence, estos canadienses maravillosos, hacen unas voces increíbles, este cuarteto. Vamos a continuar con uno de mis músicos preferidos, Ralph Freeman, líder del grupo Los Rippington, pero que hizo en el año 2004 un proyecto con David Benoit. Para mí, dos de los grandes, uno en la guitarra, otro en el piano. Y lo bueno que tiene Freeman es que es un músico que tiene una gran calidad y que en el caso de Los Rippington se ha rodeado de grandes músicos, se ha sabido elegir. Eso le ha ido bien. Lleva más de 20 años grabando, 25 años ya. De vez en cuando hace alguna escapadita y hace colaboraciones con David Benoit. Sí, normalmente. David Benoit no es la primera vez que bueno, tú sabes que esta serie de músicos suelen hacer de sesión, se suelen unir entre ellos tal y hacen versiones. Vamos a poner esta maravillosa Club Habana que se grabaron en el Freeman Benoit Project 2 del año 2004, incluido en este LP. Y lo vamos a dejar que lo diga la audiencia. bueno, aquí tenemos un ritmo sabrosón total. Esta trompeta me recuerda que este año en el Festival de Jazz de aquí de Alicante vamos a tener, entre otros, a Arturo Sandoval. Os decía antes que aquí va a haber mucho nivel en el Festival Jazz 2013 este año. Se hizo la presentación precisamente ayer. Antes de ayer. Los que van a venir, entre otros, van a ser Arturo Sandoval, os decía, Michel Camilo, James Carter, Gregory Potter, Al Jarreau, Aldi Meola, Branford Marsalis. Fíjate, este año hay nivel. Sí. Bueno, de todas formas, tú lo que nos van a presentar ahora me parece que es alguien que yo conocí gracias a ti. Es un chaval joven, ¿no? Sí, bueno, este es Pete Velasco. Él empezó, bueno, en el instituto, empezó en las bandas de rock. Pero bueno, finalmente se decidió por el jazz. Y este tema que vais a oír es muy suavecito y un falsete que os va a recordar muchísimo al gran Marvin Gaye. Sí, nos recuerda un poquito al estilo de Marvin Gaye. Marvin Gaye total. Al Green total, ¿no? Sí. O sea, es, incluso si pensamos, no nos hacemos una idea, es un tío que es blanco y... No es de color. No, o sea, encajaría dentro del perfil del cantante de ese tipo. Evidentemente. Vamos a poner este tema de Pete Velasco, del LP Lights On. Lights On. ¿Eh? Okay. ¿Y el tema es? My Eyes. People have been hypnotized by the girls who have my eyes. People, I'm mesmerized by the girls who have my eyes. So a day. No. era el gran Pete Velasco. Se escribe con B, ¿eh? Si buscáis música de este hombre, Pete, de Pete, Velasco, con B. Vamos a continuar con un grupo que precisamente hablábamos antes del Festival de Jazz de aquí de Alicante, el Free Jazz, que precisamente estuvieron el año pasado. Hablamos de Incógnito, la banda británica, encabezada por el gran Jean-Paul Blahopnik. Y nada, el grupo tiene más de 3 décadas de vamos, en el panorama musical. Sí. Lo que vamos a poner de su último LP del año pasado, 2012, del Surreal. El tema que hemos elegido es un tema instrumental llamado Rivers of the Sun. Así que vamos a dejar esta banda. Y nada, y después de este tema, ya casi la despedida. We'll be right back. Bueno, estos eran los Incógnito. Estuvieron, como decía antes, en el Festival de Jazz de aquí de Alicante. Nosotros en Clave Jazz estaremos también dándoos coberturas. Será el próximo mes de julio. Ya os iremos informando. Bueno, llega el momento de la despedida. Es este vuestro programa en Clave Jazz. Como sabéis, mi nombre es Paco Alcaraz. Hoy he tenido una colaboración estelar. Aquí mi hermano Abel Alcaraz, que estaba también... Estelar. Estábamos aquí, pues... Pues nada, aquí haciendo un poquito de tripas corazón, arreglando un poquito esto. Vamos a despedirnos con un tema de David Sambor, ¿no? Sí, David Sambor. David Sambor, Joe Beck, un tema, un clásico del año 1975. Decir que a David Sambor no hemos tenido el honor, sí, a lo mejor o... Sí, no, no, David Sambor, precisamente en el año 2010, en el Festival de Jazz de Alicante, tuvimos una conversación con él bastante distendida. Sí. De hecho, tuvo la gentileza de hablar con nosotros alrededor de unos 10 minutos. Sí. Nos firmó un CD, entre otras cosas. Es que tampoco me gusta mucho ir faroleando de estas cosas, pero sí que es verdad que en el foro lo podéis ver. Hay fotos con él. Bueno, hay una foto con él que tuvimos. Nos firmó un CD que lo tengo, sí, en casa como en oro en paño. Nada, deciros de aquí que gracias por estar ahí, queridos oyentes. Deciros que este es vuestro programa en Clave de Jazz. Un placer estar con vosotros, seguir escuchando la emisora aquí, lo que es Radio Esperantia, con la programación de mis compañeros, que a continuación os pondrán la mejor música. Gracias por todo y hasta la próxima. Os dejo con David Sambor y este Cactus de Sambor y Beck. We'll be right back.